La palomita en su nido, la palomita en su nido, la perdí y un carricoche. La palomita en su nido, la perdí y un carricoche. Como perseguíme a mí, una negra toda la noche. Como perseguíme a mí, una negra toda la noche. Uepa, uepa, uepa, la negra toda la noche. Uepa, uepa, uepa, la negra toda la noche. La palomita en su nido, la persigue una lomita. La palomita en su nido, la persigue una lomita. Como perseguíme a mí, una muchacha bonita. Como perseguíme a mí, una muchacha bonita. Y huepa, huepa, huepa, una muchacha bonita. Y huepa, huepa, huepa, una muchacha bonita. La palomita en su